En esta última sección de otro de los especiales del show de Bocaranda, vamos con runrunes. El primero, John Magdaleno, que es buen amigo y politólogo, ha venido analizando y explicando desde hace más de un año los distintos tipos de transiciones de dictaduras a democracia en más de 2 docenas de países en conflicto y sin conflicto. Aquí estuvo con nosotros. Su último tuit es contundente. ¿En qué caso se acusó al régimen autoritario de vínculo con el narcotráfico entre los que experimentaron transiciones a la democracia? Y él dice allí, lo repetiré por tercera vez, Bolivia, Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, en 2 oportunidades, 1980 y 2000, Burkina Faso, Níger y Mali. Viene al caso cuando cada día se descubren más vínculos gubernamentales, civiles y militares con los grupos irregulares colombianos como el ELN y la FARC, así como con grupos del Caribe y Surinam. La pregunta es la respuesta a las repetitivas interrogantes que siempre le hacen en las redes y en algunos de esos países que se estaban negociando transición a democracia, habían crímenes como los que hay aquí en materia de narcotráfico, por decir solo uno. En el dossier de 128 páginas que entregó el presidente de Colombia, Iván Duque, a la Secretaría General de Naciones Unidas, contiene imágenes satelitales de al menos 9 campamentos de los grupos irregulares colombianos, ELN y la nueva FARC, localizados en territorio venezolano o en el llamado limbo territorial, donde la señalización fronteriza se hace escurridiza. Los satélites estadounidenses desplegados permanentemente en el espacio hacen seguimiento diario a las actividades en todas las fronteras venezolanas, no solo por el oeste con Colombia, sino también por el sur con Brasil, por el este con Guyana y el Orinoco y por todo el norte, desde el delta hasta la península de Perijá. Punto destacado es el desplazamiento de buques, lanchas y peñeros entre el continente y la isla caribeña. Los límites cubren varios países del CARICOM y por supuesto Cuba. De allí la detección de los cargueros de petróleo de las compañías sancionadas hace unos días por la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, por el transporte de petróleo y gasolina a Cuba. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, enfatizó en unas declaraciones ofrecidas a la prensa luego de culminar la reunión de este miércoles en la Asamblea General de la ONU que Irán, China, Turquía, Rusia y Cuba están afectando los intereses de la región mientras apoyan al régimen de Nicolás Maduro. Dijo él, tenemos más de 4 millones de refugiados y ese número incrementará si la situación continúa. Aseguró Piñera, quien señaló que para lograr la recuperación de Venezuela, los líderes del mundo deben hacerle la vida difícil a todos los jerarcas del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, precisamente en ese sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió una resolución firmada por Trump en ese sentido, donde explica que dada la importancia para los Estados Unidos de fomentar el funcionamiento del gobierno constitucional y las instituciones democráticas en Venezuela, he determinado, dice ahí, restringir y suspender la entrada al país como inmigrante o no inmigrante de miembros de alto rango del régimen de Nicolás Maduro y otros descritos en esa proclamación que formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan o dañan las instituciones democráticas de Venezuela o impiden la restauración del gobierno constitucional. El texto detalla que la medida aplica para las siguientes personas, miembros del régimen, a nivel de viceministro, equivalente o superior, todos los oficiales del ejército, la policía o la Guardia Nacional con rango de coronel equivalente o superior, todos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, aquellos extranjeros que actúen en nombre o en apoyo al régimen de Maduro para socavar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela, los extranjeros que obtengan un beneficio financiero de transacciones o negocios con funcionarios chavistas y familiares directos de todas las personas mencionadas. La prohibición, añaden, quedará sin efecto para aquellos que cesan esas acciones y toman medidas concretas para ayudar a devolver a Venezuela a un país democrático y funcional. Resumiendo, de viceministros y coroneles hacia arriba. En Nueva York, tengo aquí un dato, la misión venezolana ante Naciones Unidas pudo volver a contratar los servicios de el dominicano Modesto Díaz, dueño de la empresa Caribbean Style, pagando en efectivo euros o dólares, para montar el operativo de la visita del canciller Arriaza, sus acompañantes, hoteles y alquileres de los vehículos, los acompañantes de seguridad y cualquier apoyo necesario. Antes, todo esto, en casi 20 años, lo pagaba Citgo. Fueron años de lujo y despilfarro bajo la presidencia PDVSA de Rafael Ramírez Carreño y luego cuando este fuera embajador ante el organismo mundial. Por cierto, es que una compra millonaria de medicamentos hecha el año pasado desde Houston para el hospital JM de Los Ríos en Caracas nunca llegó a su destino. La obra es coeditada, debo decir, con el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y coordinada por el presidente del instituto, que es el abogado y ex parlamentario Ramón Guillermo Aveledo, reúne en poco más de 200 páginas los 7 ensayos que produjeron como trabajo final los abogados que participaron durante el primer trimestre de 2019 en un curso de Derecho Parlamentario, la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. El título del libro dice todo: Contra la Representación Popular, Sentencias Inconstitucionales del TCJ de Venezuela. Los textos explican cómo las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional desde que la oposición logró la mayoría en diciembre de 2015 han violado la propia Constitución Nacional e impactado negativamente a la labor del Parlamento, menoscabando la función legislativa y de control como poder público, afectando su potestad para decretar amnistía y hasta anulando asuntos como el fuero parlamentario. Van varias decenas de fallos que constituyen fallas del TCJ al país y a su constitución, y la cuenta no se detiene. Últimamente se incrementa con las continuadas decisiones contra la inmunidad parlamentaria. En los trabajos mencionados se retrata uno de los capítulos más vergonzosos y regresivos en el largo y accidentado esfuerzo venezolano por construir una república, apunta Aveledo en el prólogo del libro, en el que también advierte que las acciones del TCJ burlan la voluntad expresada en el voto de 14 millones de personas y bloquean los caminos para que los venezolanos resuelvan sus diferencias democráticamente, en libertad y en paz. Esto es muy actual y muy válido en estos momentos en que la bancada roja se reincorpora a la Asamblea Nacional, que consideraron en desacato y quisieron acabarla desde Miraflores. Voy con este, que es un tema bochornoso: censura privada. También hay que entender que el gobierno presiona a las compañías de comunicación digital a que lo hagan. La denuncia la han hecho los portales lapatilla.com y elpitazo.net. El primero señala que los servicios ISP de telefonía, de Telefónica Movistar en Venezuela, han sido restringidos a sus clientes para impedir el acceso al portal de noticias de lapatilla.com. El servicio de internet de la empresa española registró una dramática caída de la mitad, 50% de visitas a la página lapatilla.com desde el 6 de septiembre, según los registros obtenidos de Google Analytics. Debido al abrupto comportamiento del tráfico y la persistencia de la situación, dicen ellos en un informe, descartamos una falla en el sistema, debido a que el único acceso que se ha impedido desde la mencionada fecha no ha sido al site lapatilla.com, que según otro importante grupo de portales de noticias, también bloqueada por la empresa española, aceptando las órdenes del gobierno. Desde el pitazo.net informan que el primer bloqueo que sufrieron fue el 18 de septiembre de 2017 por parte de las tres operadoras móviles, una gubernamental y dos privadas. Primero fue el pitazo.com, luego el pitazo.info. El año pasado, 1 de agosto, de nuevo las tres operadoras bloquearon el tercer dominio, el pitazo.ml, y el 17 de junio de este año el pitazo.net. No le importa al régimen obligar a las operadoras a violar la Constitución y los derechos a la libertad de información allí consagrada. Voy con esta tomada de arepita.com, un portal que además está haciendo noticias, pero además bien divertidas y bien simpáticas, pero graves. El crimen no desaparece, se transforma, en su titular. Johnny Yanes Rangel, gobernador chavista de Cogedes entre 2000 y 2008, fue encontrado calcinado dentro de su carro en Los Alias, Estado Miranda. Tenía una orden de captura por estafa desde octubre de 2018, lo que por lo visto era un periódico de ayer. Carlos Kaufman, empresario vinculado al caso Antonini Wilson, confesó en 2008 que le pagó sobornos y le prestó su avión para hacer campaña en Cogedes. Muy extraño lo que pasó también el 23 de enero. En Caracas mataron a 5 hombres y una mujer en un galpón controlado por un colectivo que reparte comida por sumisión. Y dice el portal Arepita, ¿hay menos muertes violentas debido a los exterminios de la FAES y el alto costo de las balas? Los especialistas dicen, es probable, pero más que disminución, hay mutación del crimen a otras expresiones como son las del control territorial. El contralor ilegítimo mandó a bloquear todas las transacciones bancarias de Juan Guaidó. Esto después de que Donald Trump anunciara que le pasaría una ayudita de 52 millones de dólares el martes. Lo que no entiende es que el TCJ ya le había aplicado la misma medida el 29 de enero. La bancada chavista, dicen ellos, sigo leyendo a la arepita, la bancada chavista se quedó en 2016, insiste que Henry Ramos Alup es el presidente de la Asamblea Nacional. Supéralo, amiga, le dice. Los diputados más cercanos a Cabello fueron los principales ausentes en el recule del chavismo. Los rojitos que renunciaron a su investidura parlamentaria pueden asistir al hemiciclo, pero solo como oyentes, reitera la bancada demócrata. Así que bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Los espero en el próximo show de Bocaranda, en estos especiales dedicados a ustedes. Gracias por su sintonía a través de vivoplay.net y también de TV Venezuela. Los espero en el próximo.